Arriba de la loma, se ha formado la pachanga, ahí arriba de la loma, vamos todos a gozarla, porque ya llegó la hora, vamos todos a gozarla, porque ya llegó la hora. Vamos a bailar la pachanga, pachanga en la loma. Con mi negra voy a gozarla, pachanga sabrosa. Vamos a bailar la pachanga, pachanga en la loma. Con mi negra voy a gozarla, pachanga sabrosa. Arriba de la loma, se ha formado la pachanga, ahí arriba de la loma, vamos todos a gozarla, porque ya llegó la hora, vamos todos a gozarla, porque ya llegó la hora. Vamos a bailar la pachanga, pachanga en la loma. Con mi negra voy a gozarla, pachanga sabrosa. Vamos a gozar la pachanga, pachanga en la loma. Con mi negra voy a gozarla, pachanga sabrosa. Pachanga rica, I'm gonna go get some.